Señorita García, acuda a caja 1. Señor Martínez, acuda a información. Señor Martínez, acuda a información. Nuestra oferta del día está compuesta por un lote de emociones salpimentadas con palabras, al módico precio de una sola neurona. Dale una oportunidad a la poesía. Están los tilos anegando la noche, rompiendo las horas en partículas de insomnio. Masticando la piel atrapada en las uñas, recogiendo el silencio que hiberna en el vértice de las bocas. Y están, reventando mansedumbres, vomitando las palabras. El tigre se extingue con el último espasmo. Y ahora ya, seco el sudor de mi espalda en tu espalda, hay un tiempo de crisálida en la alcoba, de poemas invernando, de instantes suspendidos conteniendo el aire, tiempos muertos de recogida abstinencia absoluta. Las ballenas se han extinguido. Yeah. tiempo atrás cantaba estos versos al atardecer, mientras tú soñabas con valses nocturnos a orillas del mar. Y lo prometido es deuda. La semana pasada nos quedamos con la miel en los labios, aunque no es verdad, porque disfrutamos mucho con la música de La Búsqueda. Pero esta semana, además de disfrutar con la música de La Búsqueda, vamos a disfrutar de las palabras de Sisco, su cantante, que está al otro lado de la línea telefónica. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que bien. Bueno, me alegro de que estés tan bien. Nosotros estamos encantados de que estés en el Callejón del Hambre después de esas dificultades que tuvimos la semana pasada. Sí, todo fue un malentendido. Bueno, no hay ningún problema. Nosotros aquí estamos. Pero bueno, ya he estado aquí al pie del cañón un cuarto de hora antes. Y no me lo podía perder. Ah, muy bien, fantástico. Bueno, pues lo primero que yo tengo que preguntarte, después de un montón de años en el que yo descubrí a La Búsqueda en la parte de atrás de un maxi single, ¿eh? Ahí estaba una canción que se llamaba Como un lagarto, y de la que me enamoré, y mira que me costó encontrar el famoso disco. Han pasado 20 años. Sí. Eso fue en 1988. En el 88 grabamos el primer disco en Madrid. Y efectivamente este año estamos celebrando el 20 aniversario. El 20 aniversario de La Búsqueda. ¿Vais a hacer algún evento, alguna cosa especial, ahora que todo el mundo hace eso de los 20 años? Pensamos a ver qué podíamos hacer, ¿no?, con motivo del 20 aniversario. Entonces es fácil caer en hacer un refrito con las mejores canciones de los 20 años. Y entonces lo que hemos decidido es hacer un disco que contenga canciones que quizás han sido mal producidas o que pensamos que pueden ser superadas de alguna manera con arreglos nuevos. Y la otra mitad pues van a ser canciones totalmente inéditas, qué bien, de lo mejor que hemos hecho los últimos 3 años. Ah, qué bien. O sea que habéis decidido que lo mejor que podéis hacer es coger esas que no estáis convencidos de cómo quedaron y hacerlas bonitas como realmente pueden sonar. Efectivamente. Y luego lo demás, música nueva, de la que estáis haciendo ahora mismo. En los últimos 3 años, que no está en ningún disco, ¿no? Porque este de Los Penitentes, este disco es de hace 3 años, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos muchísimas canciones inéditas, debido a que, bueno, somos un grupo que normalmente graba cada 4 o 5 años, ¿no? Sí. Entonces, bueno, gracias a esto, pues sí, un poco de autocrítica, que suele estar presente siempre en las decisiones a la hora de grabar canciones, pues hay mucho material nuevo que nunca ha sido publicado, incluso alguna que otra banda sonora también que hemos hecho para cine. Todas estas noticias son, para mí y para la gente del Callejón, son completamente nuevas, porque La Búsqueda es uno de esos grupos que desapareció para la mayoría de la gente y no hemos sabido nada de ellos. De hecho, esto ha sido una especie de rebote. A través de un festival nos enteramos de que La Búsqueda todavía ahí seguía y bueno, pues yo abrí los ojos y dije, Dios mío, qué bien, qué estupendo. Y bueno, tengo que decirte que el disco este de Los Penitentes me parece una verdadera gozada. Gracias. Hace 2 años tuve que preguntar qué significaba aquello de Grupo Guadiana, ¿no? Grupo Guadiana. Yo hace 2 años no sabía lo que significaba y me dijeron que era un grupo que aparece y desaparece, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por circunstancias de cómo está ahora mismo el mercado discográfico en España, así como, por ejemplo, en el año 88 teníamos una buena difusión a través de Draw. Sí. Bueno, por circunstancias que no hace falta explicar, pues un manager prácticamente nos sacó fuera del mercado, y entonces tuvimos un poco que contactar con compañías más pequeñas, hacer alguna que otra distribución pues en algún país, pero a un nivel un poco más underground, ¿no? Sí. Y quizás por eso pues hay gente que ha pensado que La Búsqueda estaba fuera de circulación, ¿no? Yo escribí en el blog de la semana pasada que decía Charlie Parker que el que busca está siempre en terreno de nadie. ¿Tú crees que eso es así? Mira, hay un escritor, no sé si conoces a Bergamín. Sí, a José Bergamín, sí. Sí, exacto. Bergamín era una persona inclasificable, ¿no? Sí, por completo. Nadie lo podía etiquetar. Me parece que era católico comunista, ¿no? Entonces nadie lo podía ubicar en ningún lugar del espectro, ¿no?, cultural, sí, sí, español. Sí. Entonces estas personas en España difícilmente tienen un hueco. Claro. Las personas que no pueden ser clasificadas. Etiquetadas. Pues, hay uno con una etiqueta y una chincheta intentando ponérsela y no sabe dónde ponérsela. ¿Eh? Detrás de él. ¿Tú te imaginas a José Bergamín y a uno con una etiqueta detrás? ¿Eh? A ver qué le pongo a este hombre. El pobre de Bergamín acabó escribiendo en el diario Egin. Sí, sí, sí. No lo querían en ningún lado, ¿no? Claro, porque no lo entendían en ningún sitio, sí. Lo sé. Entonces, bueno, pues un poco eso os ha pasado a vosotros. Hay algo de esto. Que pasa es que todo esto ya ni nos afecta. O sea, hay un momento en la vida que realmente lo que interesa son las canciones, que disfrutas haciendo canciones y que cuando haces un concierto basta con que una persona te diga, pues, me ha llegado al alma y con eso ya es suficiente, ¿sabes? Bueno, pues vamos a empezar poniendo música, vamos a seguir poniendo música, porque hemos puesto un poquito del principio de Como un Redentor, pero esta canción, Aliados del Sol, es la que más se parece a aquello que me enganchó a mí, al Como un Lagarto. No sé si estarás de acuerdo o no. ¿Puede sí, ser? Tiene un aire. Tiene un aire, ¿verdad? Tiene un aire que Luis Yes... lo llamaba algo así como Free Cabra. Free Cabra. Sí. Esa etiqueta me gusta, me la voy a quedar. Ahí está, vamos a escuchar, la primera canción que vamos a escuchar se llama Como un Redentor. Del sol o de la luna, escucha los clamores de mi locura. Que más vale estar loco que ver perdidas vuestra ilusión o vuestras vidas. Destapad vuestros pechos a la mentira y arrojadme muy lejos de vuestras vidas los temores y miedos que matan sueños y hacen sentir que uno está muerto. Salta conmigo, rompe con furia las ataduras de tu valor. Saca el coraje que llevas dentro y será el cielo tu protector. Volveremos a ser puros y tiernos, como el amanecer tras el invierno, y a tener la mirada limpia y serena, como la luz de una candela. Y hallaremos la suerte entre las penas, enterrada en la mente que nos condena, y caerán mil fronteras con sus banderas. Y sonarán 100,000 trompetas. Salta conmigo, rompe con furia las ataduras de tu valor. Saca el coraje que llevas dentro y será cielo tu protector. Y esto que estáis oyendo, que ya digo que es, que tiene que ver con aquello que yo escuchaba en Como un Lagarto y que me sorprendió muchísimo, tiene un sentido, veréis. Yo siempre he pensado que otros países, por ejemplo Estados Unidos, se han basado en su música tradicional para generar una nueva música que se llama pop, que se llama rock, que se llama como tú quieras, pero que han utilizado sus propios mimbres. Sin embargo, en este país, salvo honrosísimas excepciones, como por ejemplo Gabinete Caligari en unos primeros tiempos, o como ese hombre que se llama Señor Chinarro, que está haciendo en este momento lo mismo, los únicos que yo he oído que hacen eso son La Búsqueda. Pero vamos a hablar con Sisco, ya sabéis, el cantante de La Búsqueda, que está aquí al otro lado del teléfono, a ver si piensa que tengo razón o que no, estoy diciendo tonterías. Sisco, ¿tú qué crees? yo creo que estás diciendo una verdad como un templo, porque realmente, aunque nuestros ídolos de la juventud sean gente como los Rollins, como los Rolling Stones, o incluso grupos como Echo and the Bunnymen nos hayan gustado muchísimo, hubo un momento en que nosotros nos planteamos a romper con nuestros ídolos e intentar pues tener un estilo más personal, ¿no? Uh-huh. Nos pudiéramos sentir un poco, intentar descubrir el inconsciente que llevamos dentro, ¿no? Uh-huh. Pero ¿y os pusisteis a hacer un trabajo de escuchar canciones tradicionales o dijisteis, no, lo que tenemos dentro de lo que hemos mamado, ¿no? De lo que hemos oído siempre? Sí, empezaron a pasar cosas realmente difíciles de explicar. Ritmos que no habíamos tocado nunca, 5x4, que salían de una forma natural por dentro y nos llevaban más hacia un terreno más tradicional. Y un poco pensando en la línea de que tú hablabas de que los americanos han sido fieles al blues, a la música negra, pues entonces nosotros de alguna manera pensamos al principio que podíamos ser fieles a una tradición hispana, ¿no? Ahí está. Entonces, yo siempre he dicho que los americanos, llegando un momento, pueden volver a hacer un blues, hagan lo que hagan, pero que nosotros de ninguna manera podemos sentarnos a tocar una jota. Exacto. Porque la gente le da vergüenza esa jota, aunque la haya bailado y escuchado y mamado toda su vida. Sí, hay gente que asocia el folclore español con cierta época política de la dictadura, ¿no? Ahí está. Es increíble. O sea, menos mal que hay gente como Carmen París que está cambiando eso. Dios mío. Sí. Es alucinante que, por ejemplo, el flamenco tenga un lavado de cara bastante correcto, ¿no? Que sea políticamente correcto y que otras músicas que vienen más de la música nacionalista española de finales del siglo XIX, que es, digamos, la época más potente de la música española, junto con algunas épocas del Renacimiento, que la gente dé la espalda a esta época tan, tan gloriosa, ¿no? Y hasta límites increíbles. O sea, es increíble que, por ejemplo, Falla, Albéniz, Granados, se basaran en las músicas tradicionales para crear cosas buenísimas en ese momento, en música clásica, y sin embargo aquí no hayamos sido capaces de hacer lo que estáis haciendo vosotros. Sí, hay un chiste de Forges muy significativo, que ves una pareja de estudiantes que dicen, cielos, una pandereta en el suelo, ¿no? Entonces, claro, a mí ese chiste me llamó mucho la atención. Qué bueno. Sí, cosa señor. De 15 años. Y un poco ese chiste refleja la misma, esa especie de frustración que hay entre los españoles, ese... Sí, hay algo que no se ha superado bien, ¿no? No se ha superado. Bueno, pues yo sigo pensando que esta punta de lanza, que ya oí en el primer disco de La Búsqueda, que era, digamos, un poquito más tosco, un poquito más, más duro, que con los años habéis ganado una sonoridad y una calidez que tal vez en ese primer disco no estaba, pero sí que ya se veía los mimbres de La Búsqueda, hacia dónde ibais lo que ibais a desarrollar. Y antes de seguir, estamos hablando de La Búsqueda, estamos hablando de... Pero La Búsqueda no es solo Xisco. Xisco es el cantante, eres el compositor también. Bueno, soy compositor de una parte de la música. El grupo lo formamos tres personas, que son Javier Suárez, Luis Escorcia y yo, que fundamos el grupo allá por el año 87, por ahí, ¿no? Sí. Entonces, Luis Escorcia abandonó el grupo, pero últimamente hemos vuelto a contar con él para tocar en conciertos y no descarto la posibilidad de que participe en el disco del 20 aniversario y vuelva a formar parte del grupo. Qué bien. Pero de todas formas, también tenéis un añadido muy fuerte de cuerdas, trompetas, todos en directo. ¿Cómo lo plasmáis? Bien, siempre intentamos llevar a un trompetista, porque de alguna manera es un instrumento que a mí se me quedó marcado en la infancia con las películas western, con las bandas sonoras de Morricone, y un poco es lo que me conecta con el espíritu mariachi que tienen algunas de las canciones. Algunas de las canciones, sí. Esa conexión mexicana me parece muy curiosa también. Pero vamos a seguir poniendo música. Vamos a poner otra canción que me tiene loquito y que se llama Farolillo Azul. Esta canción la cantas con una chica, ¿no? Exacto. Arancha Andreu es una incorporación nueva a la búsqueda. Ha enriquecido mucho lo que es la formación con su voz, con sus coros. Ella tiene mucha gracia tocando el piano, está tocando sintetizadores y todo tipo de samplings en directo, Entonces ha cambiado bastante, ¿no?, lo que es el concepto de directo de la búsqueda, gracias a ella. Qué bien. Yo quiero, a los oyentes del Callejón, quiero decirles una cosa. Escuchad con atención esta canción, porque en esta canción están muchas de las claves de lo que estamos hablando. Por muchas cosas, por ritmos, por músicas que aparecen de repente en esta canción. Deberíais escucharla con tranquilidad. Son las 11:30 de la noche prácticamente. Podéis cerrar los ojos y dejaros llevar por esta canción que se llama Farolillo Azul. Ojos risueños que vienen del mar, ojos que no pueden dejar de mirar, ojos que han visto reír y llorar, son ojos que nunca te van a engañar. Que han visto a la gente gritar y a pesar de todo no miran atrás. Ojos que han visto a la gente soñar, poderosos guías de mi soledad. En los balcones de tu alma se ven farolillo azul y iluminando a este pueblo sin luz, perdido en el sur. Cantarán sus penas en algún café, entre partidas de mus y jerez. Quizás la desdicha se vaya esta vez. En los balcones de tu alma se ve un farolillo azul, iluminando a este pueblo sin luz. ¿Cuántas miradas se cruzan aquí? En calles revueltas perdieron su fe. En esta enorme torre de Babel, tu mirada llena de luz, mi desdén. Oh, sí. Oh, sí. Giros eternos de nuestro danzar. Los zapatos se nos gastarán, por tus ojitos me dejo guiar, seguro que vamos hacia un buen lugar. Oh sí, oh sí. A ver, vamos a situarnos, vamos a situarnos. La Búsqueda es un grupo de Palma de Mallorca, ¿eh? Sin embargo, tienen aquí unas conexiones mexicanas, unas conexiones latinas, mezcladas con otras cosas. Porque, por ejemplo, en este disco hay algunas veces, hay algunos temas instrumentales, sorprendentes, en los que suenan músicas, por ejemplo, que a mí me suenan a música clásica, alguna vez incluso algún eco celta. Sisco, todas estas influencias están ahí. Son reconocidas. Ah, son reconocidas. De hecho, una de las cosas que nos gusta hacer es hacer un juego en que consiste en mezclar música oriental y música occidental, ¿no? Uh-huh. Para tener una visión un poco más unitaria de todo, ¿no? Entonces, continuamente estamos jugando con esto. Estamos jugando con épocas, con todas las épocas que ha habido musicales, interesantes, con todos los momentos históricos. Siempre teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI, pero realmente aquí vale todo. O sea, nosotros, casi todos nuestros músicos son gente muy abierta de mente y vale todo. O sea. Pues está claro, eso es una búsqueda continua. Pero ahora tenemos que hablar de un festival del que hablaremos mucho más la semana que viene, que se llama el Waiting for Waits. Hablaremos con su responsable, con Tomeu, y este festival es un festival muy, muy, muy peculiar. Yo creo que tú, que estás ahí y que seguramente lo has vivido en más de una edición, nos puedes contar un poquito de qué significa esto de Waiting for Waits. Bien, Tomeu Gomila, el organizador del Waiting for Waits, es un fan incondicional de Tom Waits. Entonces su sueño es poder llevar a Tom Waits a Mallorca, uh-huh, a que toque algún día allí, ¿no? Entonces ya lleva unos cuantos años intentando pues que grupos de todo el mundo toquen en Palma o en cualquier pueblo de Mallorca y hagan una versión de Tom Waits como un homenaje, ¿no?, a este artista. Entonces, bueno, cada vez se va acercando más a Tom. Al objetivo, ¿no? Tom Waits ya conoce perfectamente el festival. Su guitarrista ha hablado con Tomeu varias veces, incluso hoy mismo nos ha llegado la noticia de que la mujer de Tom Waits tenía el póster del festival que ha diseñado Max, el último premio nacional del cómic, sí, que es un póster precioso. Se ve a Tom Waits en caricatura alejándose por una carretera, por una larga carretera. Sí. Y bueno, Tomeu es una persona bastante bastante romántica, realmente ha traído a gente increíble, como por ejemplo Tim Hutt, no sé si los conoces. Sí. Ha traído a gente, bueno, que incluso en un momento determinado hasta podían superar al mismo Tom. Y bueno, ha pasado momentos difíciles, pero tiene un festival con mucho prestigio, con un público muy fiel, y bueno, todos pensamos que lo importante es que siga el festival y casi casi nos da igual que venga. Que venga o que no venga, ¿no? Sí, sí. Claro, porque hay que decir que este año Tom Waits viene por primera vez a España. Entonces, claro, aquí nos preguntábamos, ¿el festival? Porque, claro, ya ha venido a España. Y el día que consiga que vaya Tom Waits a Palma de Mallorca, ¿se acabará y habrá que buscar otro objetivo o cómo funciona esto? Pero de eso nos enteraremos la semana que viene. Ahora lo que nos vamos a enterar es que la búsqueda actuó el sábado pasado en ese festival. Hicieron una versión de una canción de Tom Waits, como está mandado, como les pide a todos los grupos que van Tomeu, el director del festival, y creo que fue algo muy curioso y muy divertido, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿qué hicisteis? Bien, pues, bueno, primero intentamos hacer una versión en castellano de una, sí, canción de Tom Waits. O sea, que os pusisteis ahí con la letra y ala. Sí, sí, lo intentamos, cogimos Cold Cold Ground, uh-huh, y pensamos, vamos a hacer por lo menos tres estrofas en castellano. Entonces intenté una adaptación, pero la verdad es que mis compañeros se cachondeaban de mí, ¿no? Chale, les entró la risa. Sí, hay frases muy muy surrealistas dentro de las letras de Tom Waits. Entonces, lo que pensamos es que Oriol Luna, nuestro bajista, aparte de tener una gran voz, tiene un gran sentido del humor. Entonces hizo como una especie de imitación, por decirlo de alguna manera, de la voz de Tom. Se recreó un poco en su estilo. Y lo que hicimos fue juntar dos canciones en una. Es decir, cogimos la idea de Cold Cold Ground, del original, y insertamos unos arreglos de una canción inédita de La Búsqueda, uh-huh, que la verdad es que tenían la misma armonía, uh-huh, y de alguna manera producían un cambio dentro de la canción, ¿no? Bueno, pues tenemos la suerte de que eso que nos está contando Sisko lo vamos a poder escuchar, porque Sisko nos la ha enviado, la grabaron en ese concierto, yo le pedí, por favor, que si era posible escucharla, y yo creo que os vais a sorprender del resultado. Esto está grabado en directo en el festival Waiting for Waits, que, ¿dónde actuasteis? Actuamos en el patio de un convento, ajá, que tiene un aire colonialista, qué bonito, qué estupendo. Sí, sí. y muy alejados de Palma, un sitio realmente mágico. Bueno, pues la magia se nota en esta canción. Escucharla bien, ¿eh? Esto es Cold Cold Ground mezclado con otra cosa de la búsqueda. Fun sidekick in an old cafe. Never slept with a dream before he had to go away. There's a bell in the tower and Corrable Run. Don't worry about the army in the cold, cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Don't be a crybaby when there's good in the shed. There's a bird in the chimney and a stone in my bed. When the road washed out, they passed the bottle around. And wait in the arms of the cold, cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. There's a ribbon in the willow and the tiles swing row, and the briar patch of berries taking over the snow. The cows live in the mailbox and we never go to town till we bury every dream in the cold, cold, cold ground. Francis Peroni. Que Dios os bendiga. Bueno, imaginaros, yo imagino, creo que esto parece el final del concierto, pero Sisko nos lo va a confirmar. Sisko. Sí. ¿Has escuchado, has estado escuchando ahí, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que fuimos fieles a lo que nos propone, bueno, a lo que propone Tomeu Gomila a todos los grupos. Que intenten hacer en último lugar la versión de Tom Waits. La versión de Tom Waits. Sí, sí. Muy bien. Pues a mí me da la sensación de que os lo pasasteis pipa haciéndola. Y que la gente que lo estaba escuchando se lo estaba pasando pipa también. Sí, yo recuerdo que estaba con Luis Escorcia haciendo coros justo detrás de Oriol. Y que era el que cantaba esta canción, ¿no? ¿Perdona? Oriol era el que cantaba esta canción. Sí, sí. Y también recuerdo a Luis Escorcia destrozando una lata de cerveza con una baqueta. Estaba haciendo percusiones ahí. Perfecto. Eso es el tipo de sonidos que utiliza Tom Waits, además. Sí, sí. Creo que hasta rompió la lata y salió cerveza disparada hacia el público. La verdad es que fue divertido el final del concierto. Muy bien, muy bien. Esto es un documento exclusivo del Callejón del Hambre, que nos lo ha enviado Sisko para que lo disfrutemos todos. Y bueno, en este momento de la noche ha llegado tu gustazo. Ha llegado ese momento egoísta de placer total en el cual tú vas a disfrutar de algo. Y lo curioso es que en este caso Sisko todavía no sabe de qué va a disfrutar. Porque yo cuando hago la provocación para la entrevista, yo les digo, pues a ver, ¿qué es lo que queréis? En este caso Sisko me envió prácticamente una lista. No me dijo esto o aquello, no, una lista. Aquí está todo esto. Y yo vi en medio de todo aquello una cosa que me hacía ilusión a mí también. Y dije, pues está claro. Imagínate, yo tengo unos 44 años más o menos, y sin más o menos, recién cumplidos. Y entonces cuando vi aquello de los hermanos Mala Sombra de los Chiripitifláuticos, dije, toma, esta es la mía. Pero ahora, aparte de que a mí me encante esto, me tienes que contar por qué es esto tu gustazo. ¿Por qué? Sí, sí, ¿por qué? Bueno, primero, creo que tenemos los mismos años. Bueno, mira, entonces... Somos de la misma quinta, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizás los hermanos Mala Sombra para mí es como una especie de catarsis, ¿no? Ajá. Yo soy un intento, bueno, creo un poco... no soy una persona, digamos, malvada, pero a veces el hecho de cantar esta canción y ser malo cantando esta canción, pues es para mí supone una especie de catarsis. Como intento hacer las cosas más o menos por el camino recto, sí, pues me siento, la verdad, un poco gamberro cantando esto. Bueno, pero estos son unos malos muy inocentes. Y si no, escuchar la letra, que yo no me acordaba de lo que decían. Yo solo me acordaba de eso de más malos que la quina y poco más. Pero cuando he escuchado la letra de la canción, bueno, fijaros, este es el gustazo de Sisko en el Callejón del Hambre. Ya sabéis, los hermanos Mala Sombra de aquello que se llamó los Chiripirifláuticos. Somos malos, mala sombra, somos malos de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar, y más malos que la quina. Valentina, una sabionda, es un bel mal capitán. Al chalano de que Aquiles no podemos aguantar. Somos malos, mala sombra, somos malos de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar. Los hermanos Mala Sombra no salimos a pasear, no jugamos con los gatos ni nos gusta dibujar. Nos encanta dar vacunas con agujas de pinchar, que te duela la tripita y las duelas mucho más. Somos malos, Mala Sombra, somos malos de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar, y más malos que la quina. Bueno, ha quedado claro, ¿no? Con ese último final aullido, ¡somos malos! ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? La verdad es que estoy alucinado. Nunca había oído la letra entera porque, de verdad, desde que era pequeño no había vuelto a oírla. Había oído un fragmento a lo mejor de 10 segundos en Radio Nacional, hace poco, pero no había oído la letra entera y la verdad es que estoy muy sorprendido. De las cosas que dice, ¿no? Que les gusta poner vacunas para que te duela la barriguita. Sí, sí, estoy sorprendido de que la hayas conseguido enterita. Y bueno, la verdad, por cierto, lo de ahora sabemos que hay una especie de estética que está de moda, que es el malo y todo este rollo. Sí. No van por ahí los tiros, ¿eh? No, para nada. Son los últimos malos simpáticos, ¿no? Los hermanos mala sombra. Sí. Que te puedo decir que nuestra especialidad en el Callejón del Hambre es conseguir los gustazos de nuestros entrevistados. Hemos hecho cosas verdaderamente asombrosas, ¿eh?, para encontrar esa canción o ese archivo sonoro que le apetece escuchar a esa persona en la radio. Bueno, Xisco, vamos a ir terminando, pero antes quiero proponerte una cosa. Después de escuchar tu gustazo, que te habrá traído recuerdos como a mí, y te habrá sorprendido al escuchar la letra completa, como me ha pasado a mí, pues en este momento tienes la radio para decir lo que quieras. Te voy a dejar que utilices el teléfono para contarnos cualquier cosa que tú quieras decir en la radio. ¿Cualquier cosa? La que tú quieras, de lo que quieras. ¿De cuánto tiempo? Dice? Hombre, pues no disponemos de toda la noche, sobre todo porque el programa se acaba a las 12. Pero vamos, en este momento tienes, no sé, un minutillo, un par de minutillos, lo que tú quieras para decir lo que quieras. A ver, cuéntanos. Un par de minutillos. Lo que tú quieras, venga. Voy a decir algo que conté en el concierto. Bien. Que resume un poco estos 20 años de la búsqueda, pero que sucedió en 2 días. Bien. En París. Uh-huh. Estábamos en un programa de televisión haciendo promoción de la búsqueda, y en eso nos viene una presentadora y, ante nuestros ojos empiezan a pasear modelos en ropa interior y nos pregunta a ver qué preferimos. ¿Preferimos los bodys o los sujetadores y las bragas? Al mismo tiempo, nuestro bajista intenta cruzar la frontera con un carnet de pesca, porque su madre le había lavado el carnet de identidad. La Guardia Civil le dice que no puede pasar la frontera. Sí. Al mismo tiempo, al llegar a regresar al hotel, el batería se pone con 40 de fiebre. Tenemos que llamar a un médico francés, porque al día siguiente hacemos la presentación del disco en Francia, en la sala Bataclan. Y la cuestión es que al día siguiente, el día del concierto, el batería se presenta medio zombie a tocar en la sala Bataclan. Pero no se presentó ni con bragas ni con panties, ¿no? Sin bragas, sin panties, pero Dios con mío. Un pañuelo inmenso en el cuello. Y gracias a un abuelo mío, que era comisario, consiguió un permiso para que el bajista cruzara la frontera, un permiso especial. Se presentó 5 minutos antes de tocar. En el concierto, gracias a un motorista que fue desde el aeropuerto de Orly a París prácticamente en 5 minutos, madre, a 200 por hora. Y desde ese día tengo la sensación de que todo en la vida para la búsqueda tiene una solución, ¿no? Ajá. Cualquier problema que hayamos tenido en la vida ha sido solucionado, ¿no? Bueno. Entonces, un poco el resumen de esos 20 años. Bueno, pues yo creo que mañana, cuando me ponga a escribir el blog de este programa, creo que esa frase tuya va a ser la que va a encabezar ese blog. Todo tiene solución. Todo en la vida de la búsqueda tiene solución. Y cada uno que lo entienda como quiera. Y bueno, pues Xisco, ha sido un gustazo hablar contigo esta noche. He disfrutado muchísimo de vuestra música y de las cosas que nos has estado contando. Y bueno, pues nos vamos a ir ya, porque nos quedan 10 minutitos y vamos a irnos con una canción que para mí tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando, que es el Vals de los Asnos. ¿Por qué le pusiste este título? Bueno, quizás el burro representa el animal que parece que no se entera de nada. Uh-huh. Pero quizás el animal que en el fondo tiene más tranquilidad, más serenidad, que menos le importa el factor tiempo, ¿no? Y que vive mejor. Sí, sí. Entonces, bueno, una de mis camisetas favoritas, tengo una camiseta de un burro fumando en pipa, que para mí eso es un desafío al tiempo, ¿no? Bueno. Es un homenaje a un animal que incluso en algunos momentos de la historia fue considerado como una especie de ser superior, porque parecía que no se enteraba de nada, pero que en el fondo lo controlaba todo, ¿no? Bueno, pues ahí nos vamos con el Vals de los Asnos. Xisco, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, Alberto. Nos vemos y a seguir disfrutando de la búsqueda. Ahí está, el Vals de los Asnos. Thank you. Críticas Perritas, por el verdadero agente Jesús Mulleras. Hoy en Críticas Perritas, especial Truños. 31 de julio de 1715. Una tempestad hunde la flota tesorera más grande de la historia. 40 cofres llenos de joyas y oro para la reina de España. Como locos a por el oro, de Matthew Quítate la Camiseta y Kit Hudson. Pues bueno, es la segunda vez que coinciden estos dos monstruos monstruosos en la pantalla. Y parece ser que lejos de mejorar, pues ha empeorado bastante la cosa. Yo, gracias a Dios, pues fui invitado al preestreno, ¿no? Y no tuve que pagar un duro por ver la película. Porque es terrible, no me compensó nada ver tanto pectoral, ni tanto abdominal, ni nada, porque la verdad es que era muy aburrida. Y además no recurrían a eso de quitarle la camiseta para... No, es que todo el rato estaba sin camiseta, a ver si por lo menos mirabas a la pantalla, pero no. Si alguien encuentra ese tesoro, seré yo. Encuentra el tesoro y no te mataré. Qué divertido. Fue terrible, o sea, película terrible, tiene algún que otro punto interesante, bueno, gracioso, ¿no? Y alguna broma graciosa pues sí que hay, pero vamos, él está fatal, además no está tan guapo como otras veces, tiene como 3 tallas de pecho más que ella, de hecho en el cartel de la película ya se las ha aumentado las tetas porque la verdad tiene muy poquito y bueno, es una pena porque ella sí que está, ella ha estado bien en otras películas y en esta película está bastante mal. Hoy en Críticas Perritas, especial Truños. ¿Cómo quieres que lo haga? Igual que antes, sin interrogatorios. Cuéntenos qué pasó, inspector. Cuando entré, me disparó un sospechoso desde el salón con una automática plateada. Le devolví el disparo y cayó muerto. Los dueños de la calle. Con esta película pasa un poco como con la de Matthew Quítate la Camiseta, que es otro truño. Y además es peor todavía, porque yo por la otra película no apostaba pues nada, ni un euro ni nada. Pero por esta, pues bueno, Keanu Reeves, está el Dr. House, también en la película, Forrest Whitaker, y también está nuestro querido Antorchita, que no se quita la camiseta ni nada, y que desde luego es lo mejor de la película. No, es una película que trata sobre la corrupción policial. Pero vamos, para tratar este tema, pues un ejemplo, una película mucho mejor, pues podría ser Training Day. Has estado increíble, Tommy. Es lo que tiene ser un héroe en todo momento. Ponte guapo para las cámaras, jefe. Para un policía que infringe la ley. ¿Por qué vas siempre solo? Para que mi versión sea la única. El guión de la película es realmente es lo peor que tiene la película. Bueno, también él también está bastante mal, Keanu Reeves, pero bueno, él siempre fue muy inexpresivo y, como decía Aitana Sánchez Gijón, un souso de cojones. Pero aquí además se le notan ya hasta las cicatrices ya de los accidentes de moto que ha tenido y no, o sea, muy mal. ¿A quién le ha caído el muerto? A ti. ¡Aléjate de él! Si te hundes, el departamento se hundirá contigo. Es otro truño también. Es mejor, pues bueno, no sé, esperarse al DVD y ni siquiera para eso. Aguanta, compañero. ¿Qué hacías ahí, Tom? Fui a partirle la cara. Dame luz verde para nada. ¡Me tendiste una trampa! ¿Y cómo crees que se toca a los intocables? ¿Por qué? ¡Es nuestro mundo! ¡Llevemos las riendas! Hola, mi nombre es Quique Lozano, pero a partir de ahora me puedes llamar Rosco, porque soy el poli más malo de la tele. Y tengo el culo con un callo que no veas de estar en el buga esperando a que salgan los malos. Y además tengo también una pipa de puta madre aquí en la pechera para romperle la boca al que se ponga por delante, ¿comprendes? Así que soy muy malo. Oye, ¿hemos terminado? Jo, tío, es que... Oye, macho, es que... Oye, ¿ya está? ¿Hemos terminado? Joder, es que esto es un rollo, ¿eh? Es que poner esa voz así de malo, ¿sabes? No sé. Me parece muy fuerte. En el callejón del hambre comemos de todo. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Todos los jueves música en vivo en la cervecería. Navalcarnero, Constitución 8. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, que no con Z. ¿Pero qué dices, Zenutrio? El rincón del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el callejón del hambre. Que sí, que sí, que esta noche sí está aquí el gato, ahí está acurrucadito. Buenas noches, Tony. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Aquí andamos. Tenemos una deuda pendiente. Sí, teníamos un tema hace un tiempo pendiente. Este tema pendiente, un tema de un día que no sé qué pasó con el teléfono, que no había forma de contactar contigo, y resulta que, claro, yo me quedé aquí diciendo, pues sí, se llama 10 inglesas, pero no sé nada de él. Cuéntame algo, a ver. Es un tema de Johnny Blass. Johnny Blass es un tema sacado de un disco llamado King Conga. ¿King Conga? Sí. ¿El rey de la conga? Es un disco del año 99. Uh-huh. Pues Johnny Blass, este es un conguero que lidera una banda de jazz latino. Uh-huh. Su seña más inmediata a la vista es su calidad musical. Por eso le ponemos y queremos oírle. Uh-huh. Destacamos que como viento tiene simplemente cuatro trombones. ¿Cuatro trombones? Sí, nada más. Cuatro trombones como viento. Qué curioso, no lleva trompetas ni clarinetes, ni... Qué raro, ¿no? Por lo menos en uno de los temas. Uh-huh. Qué bueno. Bueno, pues yo tengo que comentarte otra cosa. ¿Tú sabes que esta noche está en Madrid Return to Forever? No lo sé. ¿Reunidos por primera vez desde hace 25 años? Ni más ni menos que Aldi Meola, Chick Corea, casi nada, de nuevo juntos tocando en Madrid esta noche. Así que nos tienes que preparar algo chulo de Return to Forever para la semana que viene. Bueno, miraremos. Venga. A ver qué hay por ahí. A ver, por una vez te voy a poner deberes yo a ti. Lo miraremos. A ver si encuentras algo que nos guste para el Callejón del Hambre. ¿Vale? Venga, lo dejamos pendiente y lo pondremos. Vamos allá, vamos a escuchar a Johnny Blass. Este tema camina, ¿eh? Ay, ¿a que sí? ¿A que camina? Bueno, pues Tony, vamos a dejarlo caminando. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Oh. Bueno, pues con este grupo de trombones tan chulo que nos ha dejado aquí Tony el Gato, nos vamos a tener que largar y no sé qué pasa. Esta noche no viene el tren. Voy a ver si, no sé, voy a mirar a ver si viene por allí. Ni una luz, yo solo aquí en la estación. Las 12 y 2 minutos. En fin, bueno, pues me sentaré aquí a esperar. Mientras tanto, ya os recuerdo, ya sabéis, todas esas direcciones que siempre digo, el callejón del hambre, gmail.com, para escribirnos, mandarnos cosas, decirnos lo que queráis. La dirección del blog, elcallejondelhambre.blogspot.com. Ahí están todos los programas para que los oigáis. Y también una serie de fotos, informaciones, vídeos, cositas. Ah, ya lo veo, por ahí llega a lo lejos, por ahí llega. La cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Pero no se para, no, que no se para, que... Ah, ahí voy, voy corriendo, que salto. Adiós, adiós, buenas noches. Adiós, ya sabéis, aquí el tonto de Alberto Lozano. Hasta luego.